Esto es la nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe. Sábado a la noche, para que lo bailes, Chedari. Y llegando la noche, a mami negra te invito a bailar. Mueve tu cuerpo, morena, mueve tu cuerpo un poquitito más. Thank you.